Ok, amigos, pues sean bienvenidos al programa de Metal Emergente y Música de Programación 24/7 MK Ultra. Yo soy Roy Camus y ellos son Emetropía. There's a Ok, bueno, ahí escuchamos a esta bandota Emetropía. La semana pasada cerramos con ella, ya saben, la semana pasada cerramos con una banda, es con la misma con la que abrimos, doble difusión. Emetropía, That Fateful Night. Ahora vamos a escuchar a nuestro amigo Ben Bloodsucker. Ya tiene rato aquí en Metal Corrosivo este compadre, siempre manda rolas. Y ahora tiene esta rola junto a Planlos. Y tienen un metal cover, Oni Ditch. Así se llama el metal cover, vamos a ponerlo completito. Este es el MK Ultra especial que hacemos cada semana con música de programación 24/7 y metal emergente. Yo soy Roy Camus. Vamos a darle metal corrosivo brradio.com. Was ich will, bist du. Ich will nicht garantieren, was ich nicht rein kann. Will mit dir was erleben, besser gleich als irgendwann. Und ich gebe offen zu, das, was ich will, bist du. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zu. Das, was ich will, bist du. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zu. Das, was ich will, bist du. Ich will nicht alles sagen, viel erklären, nicht mit so vielen Worten den Augenblick zerstören, aber eines gebe ich zu, das, was ich will, bist du. Ich will auch nicht erzählen, was dich eh nicht interessiert, will mit dir was erleben, was uns beide fasziniert, und ich gehe offen zu. Das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zu. Das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zu. Das, was ich will, bist du. Ahí estuvo Ben Bloodsucker desde Alemania, señores. Ya tiene como 6 años mandándonos música este gran artista alemán. Y pues gracias, gracias. Ahí estuvo este tema en colaboración con Planlos. Oni Ditch o Oni Dick, no sé cómo se mencione, pero yo me supongo que ha de ser como que en alemán. Ok, vamos a escuchar a Revenus. Nos mandaron su nuevo disco, Ubris. Y esta se llama Carnage in Carthage. Vamos a escuchar 2, el track número 1 y el track número 5. Bridget Burner. Ok, vamos a escuchar los 2. Venga. Ups, la regué. A ver, aguántenme. Ahora sí, venga. Venga. Wow, ahí está. Estos que se llaman Revenue son canadienses. Nos enviaron su álbum. Se llama Hubris. Lanzado este 2021. Son canadienses. Revenue, power metal, buenísimo. Vamos a poner el track número 5, el que ya mencioné, que se llama Brit Burner. Vamos a ponerlo completito. Esto es el MK Ultra, programa especial de metal emergente y música de programación 24/7. Yo soy Roy Camus. Uf, qué bandón. Wow, bueno, seguimos. Nemesis, procedentes. Ay, ya la regué. Procedientes de Finlandia. Son finlandeses y también pertenecientes al sello discográfico Inverts Records. Nos mandan su álbum completito, The Last Magic Impactresses. Ok, tienen un Bandcamp, nemesic.bandcamp.com, tienen Facebook, facebook.com/nemesic, instagram.com/nemesicband, y tienen su página web, nemesic.com. Así que vamos a escuchar el track número 2, esta se llama Dodecaedron Avenue. Rolling. bueno, ahí estuvieron los fineses Nemesis. Qué buena banda, qué buena banda. Muy buen sonido. The Last Magic in Practice. Así se llama el disco. Ya saben, en todas las redes sociales van a estar ahí en la descripción de este podcast. Nos despedimos con Cyclopean Walls. Esta banda francesa nos mandan su tema The Doom That Came to Sarnat. Y así nos despedimos de este MK Ultra que ya saben semanalmente. Y la idea es mostrar música emergente y música de programación 24/7. Yo soy Roy Camus. Vamos a alargarnos. Ahí está todo. Bye.